Hola Pepe, ¿cómo estás? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a la República Bolivariana de Venezuela porque el presidente Nicolás Maduro pide tanto al campo, a la producción agrícola, como también a las comunas y a los inversores internacionales a redoblar esfuerzo con respecto al tema de la crisis económica por el bloqueo impuesto a Rusia. Escuchemos el reporte de nuestro compañero Alejandro Díaz desde Caracas. Desde el Palacio Presidencial de Miraflores, ubicado acá en Caracas, el primer mandatario nacional convocó a los productores del campo, a las comunas y a los inversionistas internacionales a duplicar los esfuerzos y las labores de planificación para garantizar en corto plazo el aumento de la producción de distintos rubros en todo el país. De igual manera, el presidente Maduro advirtió que se crearán un alto índice de inflación en tiempo récord sobre las economías de España, Estados Unidos y otros países occidentales. Pero el efecto boomerang ha golpeado la economía de Europa, de Estados Unidos y del mundo y ha generado una inflación récord. La inflación en marzo en Estados Unidos fue récord, la inflación más alta en 40 años. La inflación en España es la inflación más alta desde 1985, para poner dos ejemplos. Y eso ha impactado productos, productos como el trigo, los aceites, la soya, el maíz amarillo. Ha impactado el precio con que se vende y compra la transacción. Ha generado inflación en productos en el mundo. Ustedes lo saben, ¿verdad? Nosotros nos estamos preparando, estamos preparados, puedo decir, para enfrentar el impacto del efecto boomerang sobre la economía occidental y mundial, producto de las aberrantes sanciones contra la economía rusa. El presidente Maduro destacó la fortaleza de la economía rusa, así como su potencial para adaptarse a las consecuencias de las sanciones impuestas por Occidente. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.